y abriendo la ventana la mañana de hoy. ¡Muah! Enza García, qué bello, ser, qué bello, qué rico ese beso, Luis. Con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y todas las mejores energías y bendiciones para todos. Los queremos muchísimo y abrimos con Evio Di Marzo y este temazo. Pico y pala, y pico y pala, estamos aquí trabajando y luchando para sacar esta patria bonita adelante, esta patria bonita que la quieren poner fea, ¿no? Y hay quien habla de ella como si la patria fuera fea, no, la patria es maravillosa, la patria es bella. ¿Quién va a decir que su madre es fea? ¿Ah? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Y qué es la patria? La madre de todos y todas. Bueno, abrimos con Evio Di Marzo porque hoy se va a presentar, hoy en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en el marco del ciclo de conciertos Son Ara, se presentarán Evio Di Marzo, bueno, intérprete de este tema muy conocido por todos nosotros, aparte de los éxitos que tuvo en su momento con Adrenalina Caribe, como Selva del Tiempo, Yo Sin Ti No Valgo Nada, Nada, ni Las Plumas, bueno, divino, divino, Evio Di Marzo, y también se va a presentar Colina. Colina, quien, bueno, fue un batacazo el concierto que dio Colina hace poco, en el concierto que dio Colina hace poco, si no me equivoco, en el Teatro Nacional. No sé, estuvo presentando también. Y bueno, quien quiera disfrutar totalmente gratis en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño el día de hoy a las 7 de la noche del ciclo Sonara, disfrutar de estos dos grandes de la música, de la música popular, la música urbana venezolana, que son Evio Di Marzo y Colina. Y bueno, ya abrimos, ¿no? Vamos a abrir la agenda informativa del día de hoy. Ya hubo una alocución, ¿no? Del comando del vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza junto con el comando, ¿no? Antiguerra económica. Y se explicaron muchas cosas que tienen que ver con las nuevas medidas para combatir la guerra económica. Dice el vicepresidente Jorge Arreaza que la participación protagónica del pueblo es clave para el combate a la especulación. La defensa de los ingresos del pueblo a través del combate a la especulación es el objetivo principal de las medidas socioeconómicas anunciadas por el gobierno bolivariano y las cuales serán puestas en marcha a partir de la semana entrante. En función del cumplimiento y concreción de estas acciones, se activó este miércoles el Comando Nacional de Precios Justos, cuya coordinación estará a cargo del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Sin embargo, la participación protagónica del pueblo con sus aportes y sus denuncias es fundamental para la eficacia de esta ofensiva contra la guerra económica. Con el pueblo es que se hacen las cosas en revolución. Sin el pueblo no se hace nada, subrayó el vicepresidente ejecutivo durante su intervención en el evento de activación del comando realizado en el teatro de la EFOFAC. La guerra económica que se caracteriza por la especulación, la usura y el boicot es impulsada por la derecha venezolana que pretende con ello golpear la estabilidad y la paz en Venezuela y así dar el traste con los logros sociales del pueblo. Asimismo, Arreaza adelantó que entre las medidas que forman parte de la reforma a la Ley de Precios Justos, que se pondrán en marcha la semana entrante, destaca la incorporación de las categorías precio máximo de venta al público y precio justo, con el que se establecerá un mayor margen de ganancia para los productores nacionales sobre los importadores. Es decir, que si eres un productor nacional, puedes tener un margen de ganancia de un 30%, pero si eres un importador, el margen de ganancia no podrá exceder al 20%. Otra de las cosas que también explicaron ayer con unos gráficos, ¿no? Con unos gráficos es que entre costos, ¿no? Entre costos de producción y ganancia, no, los productos no podrán tener un margen de comercialización mayor al 60%. Entre costos y ganancias, pero no es que el productor le va a cargar el 60%, con un margen de 60%, y el distribuidor, no. Que entre la suma de productor, los intermediarios, distribuidores, quien quiera meter más, el que lo vende al final, eso no puede exceder el 60%, ¿no? A ver. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó este miércoles sobre las nuevas medidas que se tomarán para la regulación de los precios justos a nivel nacional. Entre ellas se establece que el margen de ganancia del productor no puede exceder de un 60%. El vicepresidente indicó que se van a establecer unos márgenes de ganancia diferenciados entre los productores, entre los importadores y los productores, en el que los primeros tendrán un índice menor de ganancia. En el caso de los ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque muchas empresas dejaron de producir en Venezuela porque les era mucho más rentable importar. Ah, bueno, yo importo, no tengo que comprar materia prima, no tengo que pagarle un personal, reduzco un personal al mínimo, yo importo con el excedente, yo agarro una parte del dinero que me da el Estado para importar, lo negocio en el mercado paralelo. Entonces, señores, nos encontramos cómo se empezó a paralizar. Yo no sé si eso fue consecuencia del alza del barril del petróleo y toda esa cantidad de dólares que entró al país. Y estas políticas, ¿cuál era la política del Estado? Transferencia tecnológica. Vamos a importar, pero la idea es que empecemos a producir y eso nunca pasó. Y entonces compañías que nunca producían, o sea, que producían, lo dejaron de hacer para importar. Un ejemplo que yo conozco, ¿no?, es el de una fábrica de calzado femenino, que ellos hacían sus zapatos aquí. Y de unos años para acá, dejaron de fabricar los zapatos y los están importando de China. Porque así le ganaban más. Y todavía así le siguen ganando más. Y como esa empresa, habrá muchísima. Entonces, bueno, para impulsar la producción nacional, en lo personal considero que es una buena medida que el importador disfrute de un margen de ganancia inferior. Porque por lo visto, las personas, estas personas no piensan en el desarrollo de la patria, en la independencia económica. Más bien en quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero guisar. Y bueno, señores, se acabó la diversión, ¿no? Bueno, entre otras medidas, ya lo dijimos, el margen de ganancia del productor será del 30% y el del importador del 20%. Y va a haber un margen de comercialización costo más ganancia del 60%. El vicepresidente aseguró que las medidas para reducir los precios no sacrificarán a los productores primarios ni eliminarán impuestos. Será a través de la disminución de la ganancia. En el caso de los precios justos, la ganancia va a ser restringida porque no es lo mismo un porcentaje de ganancia de un libro al porcentaje de ganancia de la harina de maíz precocida, del arroz, de cualquier producto de la cesta básica, que son de altísima rotación y los volúmenes de producción son tales que compensan que los porcentajes de ganancia sean mucho más controlados y restringidos. Otra de las cosas que se anunció es que los precios no los van a fijar las empresas, que era lo que pasaba antes, las empresas fijaban los precios y en todo y el Ministerio de Comercio los aprobaba. Ya no. Ahora los precios los va a fijar la Superintendencia de Precios Justos, es lo que tengo entendido, o este comando, ¿no? Bueno, el vicepresidente destacó los beneficios del número telefónico 0800 Lo Justo, con el que se ha logrado sancionar a vendedores que especulan con varios productos. Asimismo, los productores sancionados se les aplicarán las sanciones que indica la ley, las cuales serán reforzadas. La medida será tomada a partir del poder que le otorga la ley habilitante al jefe de Estado. Esas sanciones van a ser elevadas y profundizadas. La reincidencia, por ejemplo, será muy grave. Allí habrá penas mayores de cárcel. Van presos los especuladores, sobre todo si son reincidentes. Las multas ahora no serán nada más unidades tributarias. Van a ser el ingreso neto de las ganancias neta anual. Es decir, ya no es, ay, que bueno, te sancionamos con tantas unidades tributarias. No. ¿Cuál es tu ganancia anual? Bueno, pues el precio neto, esto, me lo llevo. Ahí sí que les pega. Porque ¿qué era lo que hacían? Ya, ellos calculaban, ellos ya tenían, como dicen los narcotraficantes, ellos ya tenían la caleta para pagar la multa. Ah, bueno, son tantas unidades tributarias, la multa es tanto, yo tenía la caleta. Y así serían las ganancias que le estaban sacando al pueblo con esa especulación que les daba para tener apartado para la multica. Entonces, bueno, Arreaza comentó que en caso de que algún actor incurra en reincidencia o burla, no se descarta la confiscación de un negocio local, camión, de lo que corresponda y le será entregado al pueblo organizado con el acompañamiento de su gobierno para que allí se venda a precios justos. El vicepresidente indicó que estas no son amenazas, sino decisiones económicas en defensa del pueblo. Esta semana el Comando Nacional de Precios Justos tiene previsto realizar un despliegue pedagógico para explicarle al pueblo y comerciantes las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. De todos modos, no nos extrañe que cada vez que el gobierno saca planes para endurecer los controles contra la especulación, empiezan a acaparar. No les extrañe que se empiecen a desaparecer las cosas otra vez. Así que hay que estar mosca. Eso es con las autoridades y eso es también con nosotros. En el grupo de Facebook y en Twitter colgamos, ¿verdad?, un trabajo que hizo Carolina Oliva para la página web Desde la Plaza, una página que se las recomiendo muchísimo. sobre estas medidas para garantizar la seguridad económica del pueblo. Entonces tiene una serie de infografía, el artículo se llama, o el trabajo periodístico se llama, en detalle lo que se dijo y lo que falta por decir sobre las medidas económicas. Lo compartimos por las redes, vamos a compartirlo por acá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó las medidas que se implementarán de inmediato para garantizar la seguridad económica de todos los venezolanos. Lo primero que hay que hacer es el ajuste a la ley de precios justos, que ya estará listo para la semana que viene, y sacar un conjunto de normativas que cierren las compuertas a lo que ha sido una práctica para legitimar el robo al pueblo. Y además, bueno, anunció el presidente Maduro un aumento del 30% en la tabla de salarios. Ahora, ¿cuáles son las medidas para garantizar la seguridad económica del pueblo? Uno es la reforma de la ley de precios justos. Cambiarán todos los mecanismos de cálculo de precios justos e implementarán dos categorías. De hecho, leí que van a eliminar de las etiquetas eso de precios justos, cosa que era hora, porque eso era una burla al pueblo lo que nos estaban haciendo. Precios justos y colocaron unos precios exorbitantes. Se va a instalar el precio máximo de venta al público. El PVP, el precio de venta al público de los productos y servicios, debe estar a la vista. El precio se establecerá de acuerdo a la nueva metodología y el margen máximo de ganancias es de 30% para los productores nacionales, 20% para los importadores. Se crea el Comando de Precios Justos, que se encargará de promover el cumplimiento de los ajustes a la ley de precios justos. 3, las sanciones contra la especulación. El monto de las multas se fijará de acuerdo al ingreso neto de las empresas y se están elevando las penas de cárcel para castigar los delitos. La nueva normativa de ilícitos cambiarios. Habrá una nueva normativa de ilícitos cambiarios. Personas que fijen precios con base a un dólar fantasma o paralelo sin ningún tipo de respaldo legal enfrentarán graves sanciones. 5, se unificaron los ministerios de comercio e industrias y los ministerios de industrias y comercio se fusionaron para que solo exista una línea de producción, distribución, comercialización y vigilancia de los precios. Con respecto al precio justo, el precio de los alimentos y servicios de salud será establecido por la Superintendencia de Precios Justos, SUNDE, es decir, que no lo hará la empresa. Las pensiones e ingresos, bueno, las pensiones se les dio el nuevo salario mínimo. En el mes de noviembre se entregarán 110.000 pensiones por 9.649 bolívares. Hay igual número de adultos mayores, es decir, 110.000 adultos mayores. El aumento del 30% en la tabla salarial de la Administración Pública y Fuerzas Armadas. También tenemos que, por ejemplo, la reforma a la ley de precios justos, se cambiará el mecanismo de cálculo. Ahora, ¿quién calcula los precios justos y cuándo se va a iniciar el proceso? En este sentido, el vicepresidente Jorge Arreaza informó que los precios justos no los va a poner el comerciante privado, sino el presidente de la República a través de la SUNDE, quedando terminantemente prohibido a los vendedores privados colocar la denominación precio justo, ya que es materia exclusiva del gobierno. Sin embargo, no detalló cuándo inicia exactamente la supervisión de los comercios o qué instituciones tendrán la potestad de fijar precios y cerrar o multar establecimientos que cumplan los lineamientos. Con respecto al comando de precios justos, este comando tiene un lapso de 30 días para que peinen toda la economía nacional y establezca nuevos mecanismos de protección junto al pueblo. Esto, y es el vicepresidente Jorge Arreaza, es el que estará al frente. Ahora, ¿quién garantizará que los precios, los nuevos mecanismos sean cumplidos a cabalidad? Pues según Arreaza, la Superintendencia de Precios Justos tiene gente especializada en el tema del cálculo de precios justos. Aún así, luego de conformado el Comando de Precios Justos, no queda claro si sería un ente adscrito a la SUNDE o un cuerpo regulatorio de tipo circunstancial. Vamos a regular y controlar todos los rubros de la cadena productiva y de distribución que van a tener precios justos, agregó el vicepresidente. Con respecto a las sanciones contra la especulación, nos preguntamos qué lineamientos cambiarán en la ley para que ésta se respete, si igual lo volvían a hacer. Esa es una pregunta necesaria, entendiendo que el fenómeno no es nuevo. Maduro adelantó, sin dar más detalles, que se están elevando las penas de cárcel, porque en tiempo de guerra económica la ley debe ser implacable. Ahora el interrogante es, ¿cuándo inician la discusión o el cambio de la ley para que sea efectivo cuanto antes y terminar la guerra económica? Pues tomando en cuenta que la ley de precios justos ya contemplaba penas de prisión entre 10 y 14 años para castigar, entre otros delitos, el contrabando de extracción. Bueno, la nueva normativa de ilícitos cambiarios,

La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Gobierno del Distrito Capital. Gestión de calle. El Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan a la exposición Conociendo el Esequibo, cartografía de un territorio venezolano, en la planta baja de la Casa de Gobierno del Distrito Capital, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vive Caracas. Gobierno Bolivariano. Ciclo de conciertos Sonara, segunda temporada. Los mejores artistas nacionales e independientes. Dos conciertos semanales. Música de todos los géneros. Ciclo de conciertos Sonara, segunda temporada. Busca la programación en sonara.mincultura.gov.ve. Gobierno Bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 22 de octubre de 1962, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, establece un severo bloqueo aeronaval contra Cuba después de que sus aviones espías detectaron y fotografiaron en territorio cubano instalaciones militares provistas de rampas de lanzamiento para misiles nucleares de alcance medio, considerados como armas ofensivas apuntadas hacia los Estados Unidos. Kennedy exigió el retiro de este armamento suministrado a Cuba por la Unión Soviética y ordenó a la Marina norteamericana a proceder a la detención y abordaje de todo barco que se dirigiera a Cuba. Estalló entonces la llamada crisis de los cohetes cuando el gobierno soviético anunció que sus buques que navegaban hacia Cuba no acatarían la orden de detención de ninguna nave norteamericana. El enfrentamiento que puso al mundo al borde de una guerra nuclear se extendió hasta el día 28, cuando el premier soviético Nikita Khrushchev aceptó desmantelar las bases de cohetes y permitir el registro de sus barcos por la Armada norteamericana. Durante la crisis se produjo una gran movilización de autoridades del mundo entero encabezadas por el Papa Juan XXIII, quien hizo un llamado a Kennedy y a Khrushchev para que se reunieran en busca de un arreglo que permitiera salvar la paz del mundo. Y el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Yu Tan, quien propuso que naves de 45 naciones no alineadas se interpusieran entre las flotas soviéticas y norteamericanas para cortar el desarrollo del peligroso enfrentamiento. Finalmente, Khrushchev aceptó el desmantelamiento de las rampas a cambio de la garantía por Kennedy de que los Estados Unidos no invadieran a Cuba. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Pedir poeta mío del 23. Lo persiguieron burdas la última vez. Y se acuerdan de los tombos porque había uno que era indio. Cuando lo encañonaron, el chamo William se rindió. Lo agarraron muy mansito, se caló como 8 meses. Cuando estaba no tranquilo, tomándonos unos cafés. Si no fuera, no venía. Si no fuera, no venía. No, no fuera nada más. No, no fuera nada más. Eso que te lo dijeron, ahora estemos encanados. Estemos encanados. Si no fuera, no venía. En la enredada cayeron como 10, cédula en manito contra la pared. Nos llevaron pa' una cárcel que llámalo a Revole. Y estuve en el calabozo lunes, martes. Nos fueron a visitar. Estábamos más tristes que un funeral. La papa me la llevaba la jeva mía, Yuleisi. Y Yumari también vino porque cayó preso a Lazy. Nos mataban entre todos a ver si hacíamos la pase. Y estaban todos los tombos durmiendo allá en los sofás. Minutos de la mañana, regresamos con Si no fuera nos venío, interpretado por Cada Loco con su tema. Y el tema, estamos poniendo este temita hoy, no, de hecho lo saqué de YouTube porque no lo tenemos aquí, porque esto fue lo que dijeron 4 malandros que intentaron atracar la camioneta en la que yo viajaba anoche. Y no sé si lo dirán los 3 malandros que viajaban en la camioneta cuando venía a trabajar esta mañana. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Lo que pasó anoche. Bueno, si no fueran los venidos, no fueran agarrados. Resulta que a eso de las, ya serían un poco, sí, como las 6:30 de la tarde, en la cola que se forma en la Plaza Miranda, donde hay un módulo policial de adorno, porque está de adorno. Yo sé que hace calor y que en el módulo hay airecito acondicionado, pero la policía brilla por su ausencia en una guillotina llamada Plaza Miranda. Bueno, había colita, pero bueno, más o menos se manejaba el tránsito. Lo que llama la atención es que pasando la plaza, donde está la arepera de los mariachis, porque siempre hay unos mariachis, comiéndose su arepita allí, en esa esquina, ¿no? Que por cierto que el Consejo Municipal de Libertador queda en esa esquina también, ¿no? Pero bueno, pasando esa esquina, está la camioneta yendo, iba lento, y de repente, ¡ah!, se sube un señor todo acalorado. Cuando digo un señor, es que estoy hablando de que, bueno, a lo mejor ese tipo de vida deteriora el cuerpo, pero mira, por la medida chiquita, tendría 50 y pico de años, por la medida chiquita, ¿no? Entonces el tipo, flaquito, con la piel curtidita, bigotico, sonrisita gozona, ¿no? O sea, la típica pinta del señor ya con cierta edad que le gusta caerse culda en la puerta de la bodega mientras juega dominó o revisa la gaceta hípica, ¿no? Entonces uno se tenía, entonces agarra y se voltea y le dice a otro, ¡súbete! Y se sube otro señor con una pinta muy parecida, también de 50 y pico de años. Y entonces le dice a otro, ¡súbete! Y se sube otro también con una pinta de casi llegando a los 60 años. Todo con franelita, con pinta de esto que le gusta tomarse su cervecita en la puerta de la bodega, ¿no? Y se sube un cuarto. Estamos hablando del cuarteto de cincuentones. Y eso, y cincuentones cercanos a los 60, porque aparentaban estar más cerca de los 60. Y entonces, bueno, resulta que a todas estas yo estoy sentada de primero con 8 kilos de Supercan que conseguí, atrapada entre el asiento del conductor, los cuatro viejos malandros y un muchacho que tengo sentado al lado. Resulta que los cuatro malandros me agarraron a mí de recostadera. Pues uno le dice al otro, uno de los viejos le dice al otro, mira, vale, Ana, pídele el celular al muchacho. Y el otro, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le pides el celular al muchacho? Entonces me empezaron a manotearle al muchacho mientras me rozaban la nariz, porque estaba entre el muchacho y los cuatro viejos, y empezaron, dame el celular, que me deje el celular, que me deje el celular. Y el muchacho le dice, mira, yo a ti no te voy a dar mi celular, no te voy a dar el celular. ¿Quieres que te saque el cuchillo? ¿Y quieres? Y empezaron los cuatro a jamaquearse. Y yo dije, ay, Dios mío, si estos sacan cuchillos, a la que le van a caer la cuchilla a esta que está aquí. Y no tenía como Carrizo salir corriendo, porque tenía los cuatro viejos montados encima y el muchacho diciendo que no les iba a dar nada. Pues el muchacho agarró y se molestó. Pasó por encima mío, pasó por encima del Supercan. Se bajó de la camioneta dispuesto a darle sus cuatro golpes. Pero la gente de la camioneta se alegró esto y se bajaron como 12 y los empezaron a perseguir varal para arriba para agarrarlo a piña. Uno de los viejos malandros se quedó rezagado y empezó, dame el celular, dámelo tú. Yo bloqueaba, me puse nerviosa, ni siquiera podía abrir el cierre del bolso. Y el tipo pues agarró y entonces se subía la camisa como buscando un cuchillo. Y dije, no, estos son unos bacalaos que no están armados, pero oye, menos mal. De verdad que mi papá allá arriba, mi papito, el comandante, mi mamá allá arriba, toda la corte celestial, de verdad que me protege. Oye, pero el susto, y entonces, oye, vale, pero unos señores que deberían estar cuidando a sus nietos. ¿Qué necesidad? O sea, bueno, me decía una amiga, es que son rateros. Oye, pero es que malandro no llega viejo. Entonces es que me llama mucho la atención que, ¿sabes?, los típicos abuelitos que uno ve jugando, o sea, revisando la gaceta hípica con la cervecita en la mano a la puerta de una bodega, se estén subiendo en las camionetas para atracar a la gente desarmados. Afortunadamente, yo no sé si les habrán dado su tunda. Eso fue ayer, 6:30 de la tarde. Esta mañana, cuando agarro la camioneta que viene para la esquina de Sala, también a la altura de Plaza Miranda, escucho una muchacha que dice, oye, vale, ¿y por qué me vas a robar? Resulta que ellos no se subieron en la varal, ellos venían desde Caricuao. Tres muchachos con corte de pelo de cifrinos, pantalones de cifrinos, camisas de cifrinos. Iban vestidos como los propios cifrinos, no solamente por lo caro de la ropa, sino por el estilo. Uno de ellos estaba sentado al lado mío. Okay, yo estaba entre la ventana con los pies arruchaditos arriba de donde va la parte del caucho y el muchacho. Escucho a esas alturas que empieza una mujer a decirle, mira, pero ¿por qué me vas a robar? Pero ¿por qué tú me tienes que robar? Y empieza a reclamarle a otra muchacha que estaba en la camioneta y tú me estás entregando. ¿Qué bríos tienes tú? Yo a ti te conozco y me estás entregando para que me roben. La tipa le decía, no, de verdad, fulana, yo no los conozco. Entonces toda la camioneta le dijo, mira, vale, tú estabas hablando con ellos. La cuestión es que los tipos se bajaron, entre ellos el que yo tenía al lado, porque yo sí había visto que hablaba mucho con los otros dos, pero como yo estaba metida en mi libro, estaba concentrada en lo que estaba leyendo, los tipos se bajaron y la muchacha dice, y entonces la muchacha después reacciona y dice, oye, y me pudieron haber cosido a puñaladas porque el tipo me sacó un cuchillo. Es decir, que estos cifrinos sí estaban armados. ¿Qué es lo que llama la atención? Que igual, más o menos a la altura Plaza Miranda, o en esta ruta que agarra Avenida Baral, no puede ser que en menos de 24 horas haya vivido dos intentos frustrados de robo. En esa vía, a esa altura. Y lo que llama la atención es que gente que tú ni te imaginas que te puede salir con algo. Unos ancianos o, en el caso de esta mañana, unos muchachos con pinta de cifrinos. No tienen armas de fuego, tienen cuchillos y en el caso de estos muchachos se veía que eran novatos porque estaban nerviosos. Porque cuando yo me fui a sentar, el muchacho, uno de los atracadores, ¿no?, mi compañero de asiento, estaba nervioso y miraba a los otros como pidiéndole señas. Novatos. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que le están pagando a la gente para que simule atracos o atraque? Porque ¿qué iban a ganar esos cuatro viejos quitándole el celular al tipo que yo tenía al lado? ¿Qué iban a ganar ellos? Cuatro viejitos para robar un celular. Eso es extraño. Y lo de estos cifrinos también es extraño. El escaso margen de tiempo entre un atraco frustrado y el otro. Estamos hablando 6:30 de la tarde el día de ayer y estamos hablando de 9 de la mañana del día de hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Entonces, señores, esto forma parte de campañas para atemorizar a la gente. Esto no lo dudo que está relacionado o vinculado con esta guerra psicológica para generar malestar. Y lo que yo digo, si se están portando así ahora, que apenas anunciaron el aumento de sueldo, ¿cómo se van a poner cuando paguen utilidades? Entonces, un llamado a las autoridades de la alcaldía, Poli Caracas, que refuercen la seguridad en la Avenida Baral, a todas las autoridades competentes, Policía Nacional Bolivariana, Ministerio del Interior y Justicia, Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen que empezar a proteger nuevamente avenidas como la Baral, avenidas donde se dan altos índices de atracos y también las unidades de transporte público. Positivo de todo esto, que la gente no se dejó meter el dedo en la boca, porque de verdad que si a este cuarteto de carcamanes no les dieron sus cuatro pescosas bien merecidas, de verdad que tienen mucha suerte, porque es que, mira, la gente estaba tan brava que estaban dispuestos a lincharlo. Y bueno, y esta muchacha que no se dejó robar, y eso que estos cifrinitos sí tenían cuchillo. Uno de ellos sí tenía un cuchillo. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponible la participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola y nos dice, ¿por qué solicitan la intervención de hidronefrosis renal derecha de un Dremblay? No entiendo. En el Hospital Padre Machado de Caracas, no. O sea, no entiendo. Dice José Ramón Amáis, es hora de poner orden en casa, crear las leyes, ayuden a tener una economía sana, que cesen los abusos del mercado. Nosotros los pobres no queremos nada regalado ni las riquezas malavidas de los empresarios explotadores, tan solo que imperen la ley y la justicia. Y gracias, amiga Enza, porque siento en tus opiniones y tus reclamos ser interpretados mis reclamos. Dice José Ramón Amáis, lo que dice amiga Enza en cuanto al calzado es cierto y es de vieja data. Antes de mi comandante, los zapateros trabajábamos 4 o 6 meses al año hasta que mi comandante Chávez paró un poco la importación. ¡Viva Chávez y la revolución! Un abrazo grande para ti, José Ramón. Y bueno, vamos a comentar también, ¿no?, algunas cosas que salieron, ¿no?, que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en su programa Con el Mazo Dando. Y una de las cosas que alertó el diputado Diosdado Cabello es que la extrema derecha venezolana prepara una gran marcha nacional de universidades con destino a Miraflores. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que un grupo de profesores universitarios presuntamente vinculados, qué raro, con la dirigente María Corina Machado, están preparando lo que han denominado como la Gran Marcha Nacional de Universidades, una movilización que tendría como destino final el Palacio de Miraflores. Esto me recuerda a las acciones previas del golpe de Estado del año 2002, el mismo libreto con un objetivo, dijo al dar lectura a un informe enviado por una patriota cooperante durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando. Según la información suministrada, la marcha está organizada por el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios del UCB, Víctor Márquez. El 11 de abril, recordemos que el 11 de abril de 2002, la oposición venezolana realizó una gran movilización que fue desviada de la ruta original permitida y fue dirigida hacia Miraflores con el propósito de solicitar la salida del entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías. La llegada de los manifestantes opositores al centro de la ciudad capital desató una ola de violencia que generó decenas de muertos y heridos y además se constituyó en la antesala de un golpe de Estado. Por otro lado, el Capriles Radonsky conversó con un tipo alias El Gorila. Por otra parte, la primera autoridad legislativa advirtió que en el sector Luisa Cáceres de Arizmendi, en Guarenas, municipio Plaza, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, conversó con un hombre conocido en esa localidad como alias El Gorila, quien es muy temido en la comunidad, durante el recorrido del Majunche Lechero, le estoy citando a Diosdado. Durante el recorrido del Majunche Lechero, todos los residentes se sorprendieron al observarlo conversar con alias El Gorila, una persona muy temida en la comunidad por su participación en hechos de terror, quien es muy conocido como el paraco de la zona, señaló Cabello al leer el reporte del patriota cooperante Pollo Ronco. El encuentro entre el mandatario regional y el sujeto antes referido se produjo el pasado 15 de octubre en el contexto de un gabinete parroquial convocado por Capriles en ese sector. Según el patriota cooperante, el gobernador de la entidad central aprovechó la oportunidad para convencer a la comunidad de no asistir al simulacro electoral del domingo 18 de octubre. Bueno, 10:52 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Dame pa' matala al final. Final, todo saldrá bien. Al transcurrir de los días, el dolor pasará. No olvidarás a quien se fue, lo harás parte de tu vida y de su historia aprenderás. Despertará ese soplo de vida que con su amor. Ese libro que leemos.

11, un minuto de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Colina, Laura Guevara y Quique Gavirán, Hostil y a Taquilla. Y los invitamos a que disfruten los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño esta noche a las 7, totalmente gratis. El concierto, el conciertazo. Evio Di Marzo y Colina. No se lo pierdan. Y recordamos que está abierta la participación en la ventana. Volvemos a recordar los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Gusto de hablar contigo de nuevo. Igual, vale. Que me diste el lunes, pero es que no. Oye, pero estabas bien solicitada. Porque sí. Que todo el mundo te felicitaba por tu regreso, pero no pude nunca que me cayera la llamada. Yo dije, este está en España. No, mija, lo pasé aquí en Playa Seca. Bueno, Playa Seca, Punto Fijo no, porque bajé para la Guairita varias veces, para La Guaira, ¿no? Pero no. ¿Ah? Yo pensé que estabas chequeando a tu familia ya. Ay, mija, si no tengo real. No, ¿quién viaja? Que no, es que ahorita viajan son los que tienen cuentas en dólares y los millonarios. Ah, y por supuesto los golpistas. Pero los que trabajamos honestamente, ¿no? ¿Qué va? Eso lo dejó el líder, ¿verdad? Ajá. Pero volvimos a la época de la caverna. El que quiere viajar tiene que ir al hotel Alba Caracas a inscribirse manuscrito allí. Ajá. Y te piden la cantidad más en un remanente que siempre piden, tú sabes, por debajo. Eso me lo dijo mi hermano que tenía. Ya no la tiene una franquicia. Dijo, volvimos a la época de las cavernas. Nada de sistema ni nada. Esto, yo pienso y siento que esto hay que meterle el ojo a esa fuerte. No sé, como hay tanto problema, digamos, en el país. Bueno, no es, el problema en sí es que la idea es sacar al presidente. Eso lo sabemos. Eso que tú estás contando de los viejitos, esos son hechos los como decimos aquí, los polacos. Se hacen los locos, entonces, para crear pánico, zozobra en el país. Esa es la idea. Sí, la sí. Machita que tiene planificada la María Corina, la loca esta, desajustada. Todo eso es que está muy pendiente. Eso no es mentira, eso es verdad. Ellos no quieren elecciones, ellos no quieren nada. Ellos lo que quieren es sacar al presidente de la República y nosotros volver a la Cuarta República. A Calano, todo el hambre, toda la necesidad que pasamos. Antier en la asamblea hablaba una diputada que era una beca. Y una que estaba la batió, pero pues, le dio duro. Ella dijo que se estaba pasando mucha hambre, mucha necesidad, que no era como antes. ¿Antes qué? Y Blanca se lo dijo. Y entonces, no, entonces usted no vivió cuando se pudo, usted no vivía. Se supone que la que estaba hablando no era ninguna niñita, ninguna pavita. Ya era una persona que sí vivió el sacudón, pero que parece que ella se lo olvidó. No, no, es que es diputada ADECA. Y los ADECOs estaban muy bien en aquella época. Lo que tiene memoria corta, ¿no? Hay gente que tiene una memoria corta. De los mismos pobres. A mí me está diciendo una señora antes cuando fue bicentenario, que por cierto, en ese bicentenario, primera vez que voy, cuando me toca los martes, no había nada. Y las neveras no funcionan ninguna, la del símbolo, nada, en ese no había nada. Yo lo que me traigo fueron dos panes. Yo me eché ese día de pan, nada, nada, ahí siempre había dos y tres pollos, pero los panes, que eres vacío. Yo no sé, me parece que esto es una guerra, pero bien planificada. Esto hay que entrar, pero de lleno de fondo. Esta gente venía tramando. Ya yo había escuchado que desde que estaba grave el presidente Chávez, ya ellos venían trabajando esta guerra económica. Ya ellos venían trabajando. Entonces, me dijo una señora, lo que da lástima es que mucha gente pobre cae en esto, que no entienden que es una guerra económica. Hay poder adquisitivo, o sea, la gente compra esas. Aquí, allá, eso sí, que uno tiene que estar fea. Pero hay dinero. A ver, Ingrid, que hay otra llamada después de ti. Moca con todo esto que yo le he dado. Esto no, mira, guerra y no mata soldados. Y si no mata por descuidado, que echarle ojo, no podemos permitir que llegue a ninguna marcha, ningún miraflores, ningún nada. Eso hay que ponerse duro con esto. Si tienen que hacer toma total de la avenida esa, pues de, con militares, hay que hacerlo. Déjanos de tonterías. porque tú sabes que esta gente se está jugando el todo. Así que nosotros, para adelante en esa, ¿sí? Gracias. Bueno, pues, un abrazote. A ver, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Ay, caramba. Bueno, se cayó. Ajá, está sonando otra vez. Bueno, nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, Vladimir Juica, que nos dice, ya es el colmo que cualquier especulador siga manejando a su antojo el precio justo, que tanto sacrificio le cuesta al gobierno con dólares a precios de Sencoex y Cadivi. Y esos palparios dicen que lo tasan al dólar paralelo. Esas medidas tardaron en llegar, pero ahora hay que apoyarlas y defenderlas. Y cuelga la información de Noticias 24.com, que dijo ayer el vicepresidente Jorge Arreaza, que se prohíbe que comercios coloquen etiquetas con la frase precio justo. Claro que es una burla. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Juan Girola. Hola, Juan. ¿Cómo te ha ido? Bien, chévere. Bueno, ahí entre una cosa y la otra. Era un poco para aclarártelo al mensaje. Ajá. Que yo estoy ahorita en un proceso de una operación de hidronefrosis renal derecha. Okay. Entonces, después de un año y pico, el doctor me hospitalizaron una vez, pero la primera vez por problema de tensión me devolvieron. Y ahora entonces me está solicitando un Dremblake 19FR, que en la farmacia, una de las cadenas de farmacia que vende insumos, me informó que tienen 5 años que ellos no comercializan ese producto. Entonces yo pregunto, si esa es una institución del Seguro Social, ¿por qué me tienen que solicitar a mí un equipo, un insumo, claro, un drenaje que yo dije, bueno, y eso no lo dan allá, si no lo van a operar, le van a dar allá? ¿Entiendes? Solo que yo no me expliqué, le mandaba mensajes a todos los organismos que corresponden a eso. Pero entonces me resulta esto de verdad así asombroso. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces era un poco para aclararte, además. No me extiendo más porque yo prefiero hacerlo por Twitter, pero resulta que hoy estoy sin Twitter. Hoy estoy sin internet. Caramba. Sí, en la zona no hay internet. Ok. Bueno, encantado de oírte. Bueno, igual, Juan, un beso gracias. Grande. Bueno, pues, fíjense ustedes, ¿no? Lo que está pasando con este insumo, no sé si, la verdad es que no sé cómo es que se ha manejado antes, si antes lo habían colocado o no, porque hay sitios, hay instituciones públicas donde va y te piden determinadas, y te piden determinadas cosas, ¿no? No sé cómo eso se habrá manejado. De todos modos, te recomiendo que vayas a la oficina de gobierno del Distrito Capital, aquí en la Plaza Bolívar, que ellos tienen una oficina donde atienden, en la oficina de atención al ciudadano, creo que ellos atienden casos de este tipo, casos de salud, de repente te pudieran orientar más, donde pudieras conseguirlo, ¿no? Y bueno, por supuesto, la denuncia, eso es fundamental. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Bueno, nos escribe Luisa Medina por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buen día, compatriota Enza. Una alerta para las autoridades competentes. Se trata de los seguros, en este caso. Seguro para servicios funerarios y los servicios funerarios. De los seguros, como por ejemplo Seguros Rofenirca, están llamando a los clientes, cosa rara en ellos, para advertirles que a partir de noviembre las mensualidades serán aumentadas casi 5 veces de la cuota que se estaba pagando por una póliza normal. O sea, pasa de 500 mensual a 3.000 bolívares mensual. Ya ni morirse va a poder uno sin dejarle una deuda impagable a los deudos. Mira, Luisa, mete la denuncia ante la SUNDE, porque no tiene sentido ese aumento tan grande. Aparte de que, mira, es que esos son sinvergüenzas. Aparte de que eso debería estar parado, porque de acuerdo a los anuncios que hizo el gobierno nacional, se le va, los precios justos los va a fijar el gobierno. ¿Ok? Lo va a fijar el gobierno. Eso va a arrancar la semana que viene y no van a ser ellos. Y estamos hablando de productos y de servicios. Los seguros son un servicio. Entonces, cuidado, les quieren dar ustedes un strike por ahí. Así que mosca. Y la denuncia, pon la denuncia, puedes ir a la Superintendencia de Seguros a poner la denuncia, puedes poner la denuncia también en el SUNDE, llama al 0800 Lo Justo, y ellos no pueden aumentar los precios, Rofenirca no puede aumentar los precios ahora. lo quiere hacer antes de que entre en vigencia los anuncios del gobierno que va a hacer a partir de la semana que viene y que en un mes van a estar fijados todos los precios. Así que tengan mucho cuidado, ojo allí. Bueno, vamos a revisar informaciones, sigue abierta las vías de participación sobre las cosas que dijo Diosdado Cabello el día de ayer, pues advirtió que la derecha no aceptará los resultados el 6 de diciembre y que debemos prepararnos para eso. Por supuesto que estamos preparados, ¿no? Uno ya está resignado a lo que puede ocurrir, ¿no? A que quieran activar otra vez la salida. Ahora, los que sí tienen que estar bien preparados son las fuerzas de seguridad del Estado para que esto no se les escape de las manos y vivamos el infierno que vivimos el año pasado durante varios meses. Bueno, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este martes al pueblo venezolano que la dirigencia de la derecha que se vive en el país no aceptará los resultados de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el venidero 6 de diciembre del año en curso. Durante su programa con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión, el también presidente de la Asamblea Nacional rechazó que la oposición se rehúse a firmar un documento ante el Consejo Nacional Electoral en el que se comprometen a reconocer los resultados. A juicio del parlamentario, ello evidencia la intención de la derecha de cara al proceso comicial del 6 de diciembre. No van a respetar los resultados, preparémonos para eso, pueblo de Venezuela. Esta gente no cree en la democracia, sostuvo durante su programa este miércoles transmitido en vivo desde el estado Yaracuy. En este sentido, el dirigente socialista aseguró que los comicios parlamentarios representan un obstáculo para los planes desestabilizadores y golpistas que dirigentes de la ultraderecha están fraguando contra el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro Moros. Los podemos esperar para lo que ustedes quieran, pero no van a hacer de este país un desastre, destacó. Por último, aseveró que las referidas elecciones ganará Chávez, ya que a su juicio el pueblo chavista sigue siendo la gran mayoría del país. Y de eso, de verdad, de eso no cabe ninguna duda. Ahora, el reto que tenemos planteado es convencer, es movilizar, más que convencer, es movilizar al chavista que está descontento. Porque eso... Mira, el que es chavista, el que ha sido chavista, el que le debe tanto a la revolución bolivariana como su educación, la vivienda, al que el comandante Chávez le devolvió la esperanza, y el comandante Chávez nos devolvió el amor a la patria, nos dio calidad de vida. Con el comandante Chávez, gente que jamás soñó con viajar al exterior o con pasar sus vacaciones en un resort 5 estrellas en Margarita. Logró hacerlo, gente que no soñaba con que sus hijos tuvieran una computadora, su cadenadimita para ir a la escuela, gente que no soñaba siquiera, o sea, personas que ya habían pasado los 60 años y no sabían leer y escribir y ya estaban resignados a pasar así el resto de sus vidas. Y que ahora, como el caso de la señora Anita, el caso que nos presentó Diosdado Cabello ayer, una señora de 76 años que no sabía leer y escribir y ahora es bachiller, gracias al gobierno bolivariano. Entonces son cosas, mira, y hay gente que tiene tanto adentro y que está descontenta. ¿Y por qué está descontenta? Porque ve ineficiencia en algunas instituciones del Estado. Ve que, oye, que la guerra económica nos ha dado duro, pero nos ha dado hasta con el tobo. Y que no hay, o sea, y que no hay una política eficiente por parte de algunas instituciones. Gente que está viviendo la hiperinflación. Tomemos en cuenta también, camaradas, que pasan el día completo en una cola donde escuchan cualquier cantidad de barbaridades de la revolución bolivariana, porque encima el tema de conversación en las colas muchas veces es político, y cuando llegas a tu casa después de hacer 4 o 5 horas de cola o recorrerte 6, 7, 8 supermercados, lo menos que quieres es ver noticias ni que te hablen de política. Tú lo que quieres es poner la radio para bailar, tú lo que quieres es ver un programa humorístico, tú lo que quieres es ver algo de farándula, algo que no tenga nada que ver con política. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay gran parte de la base que toda la vida ha sido chavista, que está desinformada, que ni siquiera sabe lo que es la Operación Liberación del Pueblo. Yo me encontré con eso. Y entonces vamos a andar insultando o regañando a estos camaradas. No, tenemos que hablar con ellos y explicarles qué es lo que nos estamos jugando aquí. Y que es verdad que hay fallas y hay fallas que hay que corregir. Y esperemos y apoyamos al gobierno para que estas medidas funcionen. Y también hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión. Si hay, una de las cosas que tienen que hacer es hacer una depuración de la red de abastos bicentenarios y pedevales. Cuando hablamos de depuración es sacar a un montón de gente que se ha estado lucrando todo este tiempo, desviando mercancía, dañando los equipos, exigir eficiencia en las instituciones públicas, meterse a informar, porque es impresionante, parece que el enemigo lo tenemos metido dentro de las instituciones. Ayer volvió a pasar mi edificio, la conserje, tocando el intercomunicador, agarren agua que no está entrando de la calle. Y te metes en la página de Hidrocapital y no te dicen nada. Y ya he recibido denuncias de varios usuarios y usuarias diciendo que les cortan el agua por varios días y no tienen ni idea de por qué, y que se meten y buscan información en Hidrocapital y no dicen nada. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta decir, mira, entre el día tal y el día tal vamos a realizar unos trabajos de mantenimiento de la tubería tal y vamos ahí, se va a suspender el servicio de agua? Y así la gente se prepara y recoge sus potecitos y los edificios ponen un plan de racionamiento mientras dure el corte de agua. Pero, ¿qué le pasa a Hidrocapital? Porque han habido cortes de agua en Caracas en las últimas semanas y nadie sabe a qué se debe. Entonces, oye, si están trabajando, díganlo, estamos trabajando, y uno dice, bueno, y uno acepta el corte de agua, y uno dice, bueno, porque están trabajando. Y uno se prepara, pero es que no te dicen nada. Están jugando, señores, porque el enemigo también lo tenemos dentro de las instituciones, y están jugando al descontento máximo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues hablar con estos camaradas que jamás votarán por la oposición, porque jamás votarán por la oposición. Y decirles, oye, fíjate, nos suben los precios como les da la gana. Ellos dicen que no van a aceptar un resultado electoral, entonces si así son, que dicen que no aceptarán un resultado electoral, ¿tú crees que ellos van a andar aceptando que uno salga a protestar? Son los que han traído los paramilitares aquí al país, son los que te andan calculando las cosas a dólar paralelo, que es un dólar ilegal. Han hecho contactos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? Para ponernos un paquete de medidas económicas. O sea, si ellos ya tienen los precios liberados, de hecho, a través de lo que es el bachaqueo y a través del sobreprecio, el sobreprecio por parte de algunas empresas y de algunos supermercados, imagínense ustedes qué nos vendría si aparte de eso nos empiezan a privatizar la salud, como se estaba haciendo la cuarta, la educación, los servicios públicos, o sea, porque la luz es subsidiada, el agua es subsidiado, hay un control, hasta hay un control en lo que son los precios de la televisión por cable, que todo eso se libere, todo eso se privatice y todo eso se libere. Si con los alimentos, que es lo que ellos controlan, nos han estado poniendo entre la espada y la pared, ellos controlan ropa, alimento, calzado, y nos han puesto entre la espada y la pared, imagínense ustedes, ¿cómo nos tendrían si esta gente llega al poder? Si como oposición han promovido guarimbas, 53 muertos con la salida, han promovido guarimbas, golpes de Estado, paros y sabotajes, imagínense los ustedes de gobierno. Y si siendo oposición han matado y han mandado a matar, imagínense los ustedes como gobernantes teniendo bajo su mando los cuerpos de seguridad del Estado. Y entonces es hablar, reconocer las fallas, porque no las podemos invisibilizar. Pero debemos hablar con ese camarada que está desmovilizado. Que está desmovilizado porque la guerra económica, señores, desmoviliza. La falta de eficiencia en muchas cosas, sobre la incertidumbre por una mala política comunicacional, desmoviliza. Y tenemos que movernos, señores. Tenemos llamada, Luiger. Ah, no tenemos llamada, como ya iba a ir unos gestos por ahí. Bueno, vamos a ver, tenemos nuevos mensajes por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Mario de Jesús Pérez. Quinta Crespo, Plaza Miranda, Capitolio, son sitios rojos donde la policía no existe para nada. Gracias por venir, Enza, saludos, un beso grande, Mario. No, es que lo más loco es que hay un módulo policial en la Plaza Miranda, hay patrullas en la Plaza Miranda y allí es donde más atracan en toda la Avenida Baral. Es impresionante. Dice Marga García, saludos, yo el 6 de diciembre voto por la Revolución Bolivariana Socialista y Chavista porque soy una venezolana consciente. Son las 11:21 minutos, tenemos llamada, buenos días. Hola, Inza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tuvieron esas vacaciones? Bien, bien, descansandito. ¿En Caraquitas? Sí, en Caraquitas. Entre Caracas y Vargas. Ah, está bien. Porque, claro, me bajaba mi playita, pues no me iba a quedar sin playa. Claro, yo no sabía que habías empezado, chica. Ah, sí, yo el martes. El martes arranqué. Porque después de las 10, yo oigo Radio del Sur hasta las 10. Y de las 10 me cambio para la ventana. No tenía nada que hacer esa hora. Ah, imagínate. No, aquí estamos, aquí estamos. Mira, con respecto a lo que acabas de decir, sí hay que depurar a los abastos bicentenarios. Pero también tienen que ver. Mira, chica, hay una tipa aquí en Plaza Venezuela que se llama Yurdani, que tiene a esos muchachos, los humilla. Claro, y hay que depurarla de esta gente también, de la gente que desmoviliza y maltrata a los empleados. Claro. Ella maltrató tanto una muchacha que el Consejo de Trabajadores la protestó. Porque bueno. Los agarra y los grita delante de todo el mundo. Yo trabajé bastante tiempo y la ética de uno como jefe. Claro. Sí, llamar al trabajador, al empleado, a la persona, aparte, mira, está pasando esto, esto y esto, porque le está violando los derechos humanos. Entonces, reventó por ahí con la muchacha, con el hijo mío, como él no se deja, bueno, yo me imagino. Entonces, él empieza, que es el gobierno que los tiene trabajando ahí, a esa gente, no a ella, porque es ella lo humillante. Y el capitán que está en Plaza Venezuela, hay que sacarlo. Estuve en el Bicentenario y la cajera dijo que eso era horroroso. Tú sabes lo que tú dijiste ahorita, pues. Que es horrible, que es un capitancito, no le voy a decir capitancito porque sería denigrante, ¿no? Denigrarlo a él de su trabajo, pero se está comportando como tal, porque lleva un uniforme que tiene que respetarlo. ¿Entiendes? Entonces, tienen que ver cómo hacen para sacar ese tipo de ahí. Y si sacaron todos los alimentos de la cesta básica, los culpables fuimos nosotros, los mismos que vamos a los supermercados por el comportamiento que tenemos. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque tú no puedes ir a romper una vidriera, a amenazar a todo el mundo, a golpear a los trabajadores. Claro. ¿Entiendes? Ellos tuvieron que encerrarlos varias veces y eso causó esto, nosotros somos los culpables, ¿entiendes? Y con respecto, no queremos nada con la oposición, chao, te me dio todo. Ay, Dios mío, chao, tranquila, pues un beso grande. No, mira, eso tiene que ver con la conducta de las personas, uno entiende, lo que pasa es que cuando tú concentras muchas personas, tienen horas haciendo cola, muchos agarrando sol, ya está el que compra para no, el que compra porque lo necesita, también está el bachaquero, que es el que le secuestra los productos al resto de las personas, están todos allí concentrados, obviamente están de mal humor, meten unos cuantos agitadores y bueno, mira, agitan un poquito y puede haber una poblada, que es una poblada, una multitud sin control. Entonces, han pasado este tipo de eventos en los bicentenarios. Hay agitadores puntuales, o se han metido agitadores que han estado manejando, ¿verdad? Manejando la conducta de las personas que están allá adentro y entonces se insulta a los empleados y también el mal comportamiento porque bastantes denuncias han llegado aquí o bastantes comentarios de usuarios y de usuarias que los bicentenarios, gente que está haciendo la cola para pagar y agarra los productos y se los empieza a comer, agarra una bolsa de pepito y se la come, agarra un refresco y se lo come y lo botan y no lo pagan. Entonces esa es otra cosa, el hecho de que algo sea del Estado no quiere decir que sea gratis. O que no haya que cuidarlo. ¿Por qué no se comportan igual en el Central Madeirense? ¿Por qué no se comportan igual en el Excelsior Gama? Ah, porque es privado, pero si es del Estado, yo me comporto como un animal. Entonces esas cosas también hay que verlas. Por ejemplo, ayer en el día a día tenían alimento concentrado para mascota, el Supercan, que es el más económico que hay y es el que a veces se consigue. Porque lo que te venden, te clavan es con el Dog Chow, que es carísimo, ¿no? Y oye, y a mí me daba dolor ver allí en el día a día donde lo tenían, que habían sacos que los habían roto y estaba la comida para perros tirada por el supermercado. Y eso no lo hacen los empleados del día a día, eso lo hace la gente. ¿Por qué lo hacen? ¿Ah? Aparte que esos bultos rotos, esos paquetes rotos, no te sirven para que alguien se los lleve a su casa para alimentar a su perrito. Entonces se perdieron, habían como tres bultos rotos. Ahí se perdieron 12 kilos de alimento concentrado para perro. De una marca que te cuesta 700 bolívares, 4 kilos. La que se consigue, que es la Dog Chow, hace un mes costaba 1.600, no me quiero imaginar, 4 kilos. No me quiero imaginar cuánto estará costando ahorita. Entonces, por favor, un poquito de conciencia. Vamos a leer mensajes, nos escribe José G. Tropa. Ya empezaba a extrañar sus programas, camarada. Un beso grande. Marga García, ENSA, 30 días para que el consejo nombrado por el presidente Maduro, mucho tiempo. Todos sabemos lo que están haciendo. Estoy de acuerdo contigo. Primero, estas medidas las debieron haber tomado antes, Marga. Pero por otro lado, estamos hablando que es estructurar, es sacar, es fijarle los precios a todo. Y eso es un trabajo titánico. Esperemos que ya hayan adelantado un trabajo. Ya nos decía un usuario que trabajó en el Ministerio de Comercio que a José David Cabello ya le dejaron, Isabel, que era la anterior ministra de Comercio, había dejado un informe. No, vamos a ver, pero si esto se debió haber tomado mucho antes, porque uno dice, bueno, 30 días, sí, pero 30 días tenemos montado encima pago utilidades, diciembre con pago utilidades, y tenemos montadas encima las elecciones. Pero bueno, pero lo peor es no hacer nada, y se está haciendo, ¿no? Dice Marga García, la campaña sucia de los Quinta Columnas es el resultado de darle dirección a estos seres que son mercenarios apátridas. Totalmente de acuerdo contigo. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos con una agrupación venezolana que de verdad que es una maravilla. Se llama Pepperland. Pepperland en honor a los Beatles. Recordemos la película El Submarino Amarillo, ¿no? Se llama Pepperland y ellos versionan, hacen una fusión bien interesante de los temas interpretan los temas de los Beatles con una fusión muy interesante de ritmos tradicionales venezolanos y jazz. El tema que vamos a poner es un tema de George Harrison, se llama Taxman y está brillantemente interpretado con una fusión de jazz con calipso. Escuchen esto, Pepperland, Taxman, talento venezolano. Taxman, yeah, I'm the taxman.

vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Ay, ay, ay, ay, ay, qué rico ese cariñito para el oído, para el corazón, para el alma. Miguel Ríos y este bello tema, Santa Lucía. Dicen que Santa Lucía es la santa de las personas con discapacidad visual, ¿no? La santa de los invidentes. Y dicen, ¿no? Hay quien dice que esta canción es como, esta canción la canta, aunque Miguel Ríos no tiene discapacidad visual, pero es el amor visto desde la perspectiva de un ciego, ¿no? De una persona que no puede ver, ¿no? Algo así como que ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. No tiene que ver con eso, ¿no? Al no conocer ni un detalle es que no la ha visto, ¿no? De verdad que es una canción muy hermosa. Santa Lucía de Miguel Ríos. Y nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Atención a las autoridades, doy fe de que eso es así. Escribe Isa Mehmet Mevlevi. Ojo pelado, entre la avenida Baral y la avenida San Martínez y también Plaza Oleari. Esa zona, Plaza Miranda, Plaza Oleari. Hace rato se ha incrementado la presencia de cuchilleros que aparentemente aislados atacan al azar a transeúntes, los hieren y se dan a la fuga, ni siquiera para robarlos. Parecen estar orientados a causar terror en la población, sobre todo por estos días, ojos pelados. Y es que mire, es que eso es muy extraño. O sea, de verdad extraño que menos de 12 horas en esa misma ruta, dos eventos vinculados con personas que presuntamente son cuchilleras. Y lo de estos señores, lo de estos viejitos, o sea, digo viejitos, digo que tenían 50 años porque las personas, lo que pasa es que pueden ser más jóvenes, o sea, aparentan de 60 para arriba, pero pueden ser más jóvenes, pero bueno, la mala vida, la caña, el sol, deteriora, ¿no? Lo que quiero decir es que, oye, que ellos se subieran y al azar, o sea, el tipo que tenía al lado, dame el celular y saco el cuchillo, voy a sacar el cuchillo, o sea, eso está extraño. Igual lo de estos muchachos de esta mañana, eran novatos y se ve que son clase media. Entonces es algo muy extraño, de verdad, esto es muy extraño. Sí, y forma parte, o sea, a la medida que se vayan acercando las elecciones, la cosa se va a poner peor. El sabotaje externo y el sabotaje interno, caramba, porque se habla del de Corpoelec, pero nadie habla de los sabotajes, insisto, de Hidrocapital, porque supongamos que es que están haciendo trabajos, informen, pero esa falta de información es sabotaje. Y estamos bastante viejitos. Estamos bastante, o sea, algo tan lógico como decir, se va a suspender el servicio de agua por esto, o se suspendió el servicio de agua por esto. No. Hidrocapital, las autoridades, o sea, prensa, Hidrocapital vive en Narnia. Tú te metes a la página web y bueno, parece que fuera a salir Campanita revoloteándose por la pantalla, el hada de Peter Pan. Entonces, oye, mira, a ponerse las pilas, ¿vale? Y sí, hay sabotaje dentro de varias instituciones. Y no estoy hablando ni estoy acusando ministros ni nada. Cargos medios, cargos bajos. Y también, ¿por qué? también puede ser descontento. El presidente Nicolás Maduro ha decretado 4 aumentos de salario y existen instituciones del Estado donde no han aplicado todavía ni la primera, ni el primer aumento de salario. Y eso genera malestar entre los trabajadores. Ahora, ¿eso justifica que se sabotee? No. El que tiene realmente compromiso con la institución, compromiso con la patria, el que es chavista, no sabotea. Pero el que no lo es, ay papá. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Trotsky Colmenares. Los cortes de agua son a nivel general. Al parecer, en el centro es constante y sin aviso. Santa Rosa de Lima desde hace 9 días, dice Marlelis Quintero. Hola, Ensa, buenos días. Certifico lo del sabotaje en las instituciones del Estado porque muchos compañeros caen en la desidia. Dice Trotsky Colmenares, los opositores quieren la Asamblea Nacional no para legislar, sino para copiar el formato de Honduras y Paraguay, el preludio de la guerra civil. Sí, bueno, es que ellos lo dicen abiertamente. Ellos lo dicen abiertamente. Nosotros queremos llegar a la Asamblea para activar una reforma constitucional para salir del chavismo. ¡Págata! Lo dicen abiertamente. Es más, insisto, a mí me da muy mala espina. O sea, independientemente de la risa de que voy a llegar y voy a abrazarlos con los brazos de Manuel Razales, más allá de eso. El tipo es millonario, es dueño de unos restaurantes de ultralujo en Panamá, dueño de unos inmuebles en Miami carísimos. El tipo está podrido en billetes, está viviendo fuera como un marajá. Su mujer lo visitaba todos los meses en Aruba, es decir, que cuando tenía sexo con su mujer era tipo luna de miel en una playa del Caribe. O sea, no es el sexo rutinario de la alcoba. O sea, realmente el tipo estaba como Dios. Y va a venir para acá a cuento de qué. Si sabía que le iban a echar los ganchos. Y vino para acá y anunció. Y llega para acá y agarra y púcutú. Es porque el tipo está clarito. Está clarito de 2 cosas. 1, que si ellos ganan mayoría en la asamblea, la otra oferta de la oposición es agarrar y liberar este poco, a liberar a asesinos como Leopoldo López. Y Ledesma, liberar a toda esta gente responsable de la pérdida de vida de venezolanos y venezolanas. Y de paso, unos cuantos ladroncitos. Dice, bueno, si dan la ley de amnistía, me quito de encima el expediente policial y quedo como un héroe que se enfrentó y se entregó a la justicia venezolana. ¿No? Darse el carácter de víctima de preso político. Y no, el tipo está preso por corrupto, en primer lugar. Y lo otro es, bueno, si aquí hay un golpe de Estado, yo arengo desde aquí, seguro que triunfamos porque la gente está brava, XY. O sea, pero él no va a venir a cambio de nada. Hay algo detrás del regreso de Manuel Rosales. Hay algo detrás del regreso de Manuel Rosales. Bueno, nos escribe Marga García. La basura, la electricidad, el agua, la inseguridad, campaña opositora. 16 años, los chavistas somos cuero duro. 6 de diciembre, voto PSUV. Es lo que nos dice Marga García. Totalmente de acuerdo contigo, querida Marga. Dice José Ramón Amáis. Mi hijo recibió su canaimita en primer año y la entregarán en cuarto año porque recibirá su tablet por culpa de la revolución. ¡Qué maravilla, Marga! Así es. Dice Marglelis Quintero. Hola, Ensa. Es verdad lo del sabotaje en las instituciones del Estado. Muchos compañeros caen en la desidia y no volverán. Dice Marga, en unidad, en lucha para ganar la batalla y el 6 de diciembre conseguir la victoria manteniendo la Asamblea Nacional roja rojita. Toda Venezuela gana. Y dice Rebeca Briceño, hola Ensa, agradable sorpresa oírte otra vez. Fueron cortitas las vacaciones, ¿verdad? Muy bueno tu programa entre muchos. Ay, gracias querida Rebeca, un beso gigantesco para ti. Creo que Isa nos respondió que es el que está haciendo la denuncia, ¿no?, de estos cuchilleros que están operando entre la avenida Baral y la avenida San Martín, y dicen y responde, personas cercanas y algunos compañeros de trabajo han sido víctimas de estos cuchilleros, y lo peor es que casi siempre cometen este tipo de actos en las inmediaciones de una estación de metro o cerca de un módulo policial, y es lo que indigna. Bueno, Plaza Miranda es donde se concentran los peores malandros, y de verdad yo creo que ellos agarran y se recuestan en el módulo policial hasta le colocan el piecito en la pared. O sea, no entiendo. ¿Y los policías que están allí qué? ¿O es que son malandros también? Como dice, como dice Carota Ñemeta, policías y malandros, malandros y policías. Oye, para algo se depuró la Policía Metropolitana, no se cerró la Policía Metropolitana, se creó una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Entonces, oye, deberían ser un poquitico más efectivos. Y bueno, y no le echemos toda la responsabilidad a la Policía Nacional Bolivariana, pero ahí está Policaracas. Y justo donde están los malandros, en la pollera de los mariachis, como digo yo, porque está la Plaza Miranda, la calle que viene de San Martín, y en esa esquinita, en la Varal, hay una pollera donde cuando uno pasa ya a final de la tarde, uno ve a los mariachis vestiditos con sus trompeticas y su guitarrita, comiéndose una arepita antes de salir a trabajar. Allí, en la arepera de los mariachis, ahí es donde se suben y se bajan los malandros, al lado del módulo policial. Y resulta que ahí mismo, donde está la arepera de los mariachis, está el Consejo Municipal del municipio Libertador. Oye, ¿por qué no tiene a Caracas resguardando? Me pregunto, ¿a cuántos empleados del Consejo Municipal de Libertador no habrán atracado allí? Porque esa esquina es una guillotina. Y a los camioneteros la cosa estaba tranquila. Los camioneteros usualmente cierran las puertas de las unidades cuando pasan por allí. Pero parece que se les olvidó y andan con las puertas abiertas de par en par. Entonces, oye, de verdad, hay que meterle mano dura. Entonces lo que dice Isa, y yo comparto esto con él, no parece AMPA común, parece que estuviese una mano peluda detrás de todo este tipo de situaciones. Los señores que yo les relataba anoche eran abuelitos. O sea, yo digo cincuentones porque eso, porque hay gente que tiene 50 años y aparenta 60. Estos señores aparentaban 60. Digamos que es porque estaban aporreaditos por la vida. Pero estamos hablando de unos señores que son unos abuelos. ¿Qué es eso de subirse al azar en un autobús, agarrar y decir, vamos a quitarle el celular a este y amenazar? Es que me acuerdo como uno de los viejitos me restregaba la panza en la cara, haciendo como si iba a sacar el cuchillo para agarrarme a cuchilladas a mí, porque me amenazaron a mí también. Y entonces tenemos a cuatro viejitos que deberían estar sentados en la puerta de su bodega tomándose su fría y jugando dominó, inventando estupideces en las camioneticas, y la gente los iba a linchar. Y bueno, y los de esta mañana, que eran unos novatos, esos muchachitos no eran malandros, y lo peor de todo que sí, esos sí tenían cuchillo, pero estaban vestidos como cifrino, con el gusto del cifrino, porque una cosa es usar ropa cara y otra cosa es vestirse como cifrino, y ellos estaban vestidos como cifrino. Y tú dices, ya va, o sea, gente que tú no te imaginas que te va a salir con eso. Entonces eso es sospechoso, es muy sospechoso. Y bueno, los cuerpos de seguridad, por favor, mosca. Bueno, nos escribe José Gregorio Tropa o José G. Tropa. Costos reales es clave para los precios justos y así eliminar la hiperinflación a la que estamos sometidos. De acuerdo contigo. Bueno, son las 11:49 minutos. Les recordamos que hoy en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño no pueden perderse el concierto de esta noche, Evio de Marzo y Colina, gratis, esto dentro del ciclo de conciertos Son Aras. Bueno, y esta mañana entrevistaron al diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, quien informó que para las próximas elecciones parlamentarias, este 6 de diciembre, se tiene previsto que haya más de 1.700 testigos electorales en Catia a fin de velar por los resultados electorales. Estamos preparados para la contingencia y no nos van a sorprender, resaltó Bernal. El diputado de la Asamblea Nacional detalló que el oficialismo se encuentra en la calle afinando las VCH, las OLP, las patrullas y la formación de los testigos electorales. A su vez, rechazó los continuos sabotajes que ha realizado la oposición venezolana a través de la especulación y la violencia. Esta batalla del 6 de diciembre no solo es por el legado de Chávez, sino por nuestra alianza con el presidente Nicolás Maduro. La oposición lo quiere golpear y no lo vamos a permitir. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó que las medidas económicas establecidas por el presidente de la República deben ir de la mano con el poder popular a fin de ser efectivos en la lucha contra la especulación y el acaparamiento. Aseguró que siempre ha habido y siempre habrá acompañamiento electoral. Estas declaraciones se dieron con motivo de las continuas críticas que se han suscitado en contra del Consejo Nacional Electoral. El 54% de las mesas electorales serán auditadas, puntualizó el diputado. Finalmente, Freddy Bernal detalló que las organizaciones que comprometen el acompañamiento son la ALBA, la UNASUR, la Comunidad Europea, entre otras. Bueno, por otro lado, en esto es una información más operativa, pues hay un cierre parcial de la autopista Francisco Fajardo y los usuarios podrán utilizar varias vías alternas por esta medida. A partir de las 10 de la noche de este miércoles se inicia el cierre parcial de la autopista Francisco Fajardo en ambos sentidos entre el distribuidor Altamira y el acceso principal Los Cortijos por trabajo sobre el puente Los Ruices, por lo que los usuarios que utilizan esta arteria vial contarán con varias vías alternas. El punto de cierre de sentido este-oeste será a la altura del nuevo acceso desde la autopista Francisco Fajardo hacia la principal de Los Cortijos. Los conductores podrán utilizar la avenida Francisco de Miranda desde el mencionado acceso a la altura de Maploca hasta el distribuidor Altamira. También los usuarios pueden transitar por la avenida Río de Janeiro hasta el distribuidor Ciempiés. En sentido oeste-este, la restricción vehicular será a la altura del distribuidor Altamira. El Ministerio para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, en una nota de prensa, recomienda circular por la avenida Francisco de Miranda desde Altamira hasta Macaracuay. De igual forma está la avenida Río de Janeiro desde el Ciempiés hasta Macaracuay o utilizar la avenida Boyacá, mejor conocida como Cota 1000. Las avenidas Boyacá y Río de Janeiro, que normalmente están cerrados los domingos, se mantendrán abiertas este 25 de octubre, por lo que se sugiere a quienes se ejercitan en estas vías tomar previsiones. Asimismo, la rampa en el distribuidor Los Ruices permitirá a los habitantes de la California Sur y Macaracuay salir de forma más directa hacia Guarenas. En cuanto a las personas que se trasladan en transporte público, podrán tomar la ruta 121 del Metrobús correspondiente a Los Cortijos Santa Paula, que saldrá desde la estación Altamira, recorriendo Chuao, la avenida Araure, el Boulevard del Cafetal, hasta conectar con Santa Paula, donde continuará su normal recorrido, cita el texto. Este cierre se realiza con el objetivo de finiquitar los preparativos para la voladura controlada del puente Los Ruices, programada a realizarse este 24 de octubre. La implosión será un trabajo de prevención que evitará las colisiones de gandolas con la estructura por su límite de altura. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y de verdad les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando en los controles Luis Arloyo e incorporándose en este momento Iván Lenín MacGregor. Bienvenido, Iván, te adoro. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño y deseándoles junto con Luis y con Iván que tengan todos un excelente apetito. Una feliz tarde, se despide Enza García. Hasta mañana y nos vamos con un rico merenguito. Chichi Peralta, procura. Chau. Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y